El perro fiel. Una pareja de jóvenes tenía varios años de casados y nunca pudieron tener hijos. Para no sentirse tan solos, compraron un cachorro pastor alemán, el cual criaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso pastor alemán. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por los ladrones. Siempre era un perro fiel a sus dueños, contra cualquier peligro. Luego de 7 años de tener al perro, la pareja logró tener al hijo tan ansiado. La pareja estaba tan contenta con su nuevo hijo que disminuyeron las atenciones que tenían para con el perro. Este se sintió relegado y comenzó a tener celos del bebé. Gruñía cuando sus dueños paseaban al bebé y no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante 7 años. Un día la pareja dejó al bebé plácidamente durmiendo en la cuna mientras preparaban una carne en la terraza. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al dirigirse al cuarto del bebé ven al perro con la boca ensangrentada moviendo la cola? El dueño del perro pensó lo peor, sacó un arma y en el acto mató al perro. Corrieron al cuarto del bebé y con gran asombro lo encontraron tranquilamente durmiendo. En la parte debajo de la cuna del bebé encontraron una serpiente degollada. El dueño lloró amargamente, lamentándose: «He matado a mi perro fiel». ¿Cuántas veces hemos juzgado injustamente a las personas? Lo que es peor, las juzgamos y las condenamos sin investigar a qué se debe su comportamiento, cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos.